Saludos amigos y amigas de Farco. En Rosario, un grupo de docentes de escuelas primarias se organizó bajo el lema Basta de matar a nuestros alumnos. El motivo es el preocupante incremento de asesinatos de chicos en edad escolar, que va desde los 6 hasta los 18 años. En 2014, la cifra llegó a 30 casos, y en lo que va desde 2015, ya se pueden contar cerca de 20 muertes de jóvenes. La violencia institucional y la disputa entre bandas narco que dejan a los jóvenes en el medio son los principales motivos de esta creciente ola de crímenes. Dialogamos con Mercedes Brindum, docente que forma parte de la campaña Basta de matar a nuestros alumnos, y nos decía lo siguiente. La violencia institucional tiene que ver con la policía, con los jueces y con el gobierno. Y después el crimen organizado, digamos. Como todos esos son los factores que generan que niñas y niños estén en manos de mucha violencia. Entonces esa es la principal denuncia. Uno de los casos más recordados es el del linchamiento de David Moreira, el joven de 18 años que en marzo de 2014 fue asesinado a golpes por un grupo de personas que lo acusaron de haber robado una cartera. El docente Adrián Gómez tuvo entre sus alumnos a David y nos cuenta y recuerda cómo era en la escuela. Todas las referencias sobre David son buenas, casualmente. Un buen compañero, lo que recuerdan las maestras es a la familia de David. La familia de David, contrariamente a lo que se podría pensar, que lo abandonó y lo dejó ahí librado su suerte, una familia que acompañó muchísimo. La imagen que ha quedado grabada en muchos de nosotros es la presencia de la mamá. Cuando abríamos la puerta para que los alumnos se retiren, siempre estaba la mamá ahí esperándolos a David y a sus hermanos. El grupo de docentes se reúne cada 15 días y el objetivo es elaborar estrategias y acciones para hacerle frente a este problema. Reportó para Farco, Leo Garbosa, FM 91.3, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.